Hacemos a veces necesarias preguntas. Lo que más me gustó de esta invitación de Nano fue que nos dijo que podíamos improvisar, y a mí me encanta improvisar. Entonces, cuando llegamos acá a hacer la prueba de sonido, se me ocurrió recién qué canciones me gustaría cantar, y después me fui atrás, me fui a cambiar, hice la lista, y de repente dije, me falta esta canción. Una canción muy linda que cantaba mi madre hace muchos años. Quisiera invitar a Javier Cornejo a que tocara con nosotros, si está por ahí. Esto es parte de la improvisación. Por eso todavía no llega. Porque no sé dónde está. Entonces, nosotros podemos partir por mientras la introducción. Ahí está Javier. Muy bien. ¿Dónde estabas? Estaba buscando la partitura. Ah, muy bien. ¿Partitura que escribiste cuándo? Hace 15 minutos. Muy bien. ¿Habrá un poco de luz acá para la partitura? Esta canción se la vamos a dedicar al invitado internacional de hoy día, Alexis Díaz Pimienta. ¿Sí? Thank you. Gracias también, maravilloso que se llama. Gracias.